Muy buenas noches, un martes más aquí en el Un Punto Azul podcast que realizamos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera, y os traemos un ratito, como siempre, de ciencia, de astronomía, de ciencia del espacio, un poquito de ciencia en general, para disfrute de todos. Hoy tenemos al control a Luis María, un saludo. Tenemos también en nuestra mesa para intervenir a Manuel Jiménez del Barco, Lito, tenemos a David, tenemos a Agustín y tenemos a Joaquín. Un servidor que les habla, José Luis. Bien, como siempre, damos las gracias siempre a Pizzería Las Delicias de aquí de Jerez por ofrecernos su local para grabar este podcast. Y sin más, empezamos ya nuestro podcast con las noticias, como hacemos siempre todos los inicios de programa. Agustín, ¿tenemos algunas noticias interesantes esta semana? Bueno, sí, ya sabéis la noticia más importante de ayer, ¿no? Todo el mundo sabe lo que ocurrió ayer, ¿no? La noticia más importante aquí en España es el 25 aniversario del Pamplonetario. Claro. Porque aunque todo el mundo esperaba que la noticia más importante fuera la llegada a Marte de la InSight, pero bueno, ese fue el regalo que hizo la NASA a Pamplonetario. No sé, le tendremos que preguntar a Serpiente si finalmente estuvieron en directo con el 25 aniversario viendo la llegada de la nave, ¿no? Como sabéis, bueno, pues ha sido un éxito y por todos lados ya vemos las primeras fotografías, aunque un poco sucias, pero bueno, ya irán llegando nuevas noticias. Y bueno, lo más importante quizás en cuanto a la llegada es que hay, bueno, algunas pruebas, ¿no?, de españoles que van allí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Algún experimento? ¿Algún experimento? ¿Plano? ¿Cómo se llama, González? Hay un... La estación meteorológica. La estación. Es suya, sí. Es nuestra, vamos, digamos. Entre comillas. Española. Española, sí, sí. Bueno, y la segunda noticia, bueno, darle la felicidad y la enhorabuena al Planetario de Pamplona, ¿no?, que bueno, que cumple su 25 aniversario y es su boda de plata. Y bueno, conocemos allí a muchos amigos, ¿no?, sobre todo a Serpiente o a Vilches, pero también a Ana, a Roberto, a Fernando, bueno, y a Javier Armentia, que a es el director. Javier Armentia, el director también. Enhorabuena por todos estos años de gran trabajo que han hecho allí. Claro. El Planetario está localizado en el Parque Yamaguchi. No es en Japón, está aquí en España, en Pamplona, ¿eh? La calle en la que está es más conocida, más Sancho Ramírez, un nombre un poco más, sí, navarro, ¿no? Con un Jardín de la Galaxia, ¿eh? Bueno, en el Jardín de la Galaxia además de tenemos hay arbustos, ¿eh?, en los brazos de Perseo, Orión y todo lo demás, y está muy bien. Yo estaba hace poco ahí y la verdad es que es precioso, ¿eh? Tenemos un arbolito allí, nosotros. Sí. La Agrupación Astronómica Magallanes hemos contribuido con un arbustito bonito, muy chulo, en el Jardín de la Galaxia de allí de Pamplona. Pues nada, nuestra enhorabuena. Hay que decir que es una de las cúpulas, planetario, de las cúpulas de 20 metros de diámetro, de las mayores casi del mundo, ¿no? Por lo menos de su tipo, las mayores de España, ¿vale? Y bueno, fue inaugurado en 1993. Tiene una capacidad para 240 personas. Y bueno, pues ofrece diversos programas de las estrellas. Bien, bueno, pues... Pues nada, nuestra enhorabuena. Enhorabuena y felicidades. En sus primeros 25 años, que vendrán muchos más. Y a todos los que os conocemos, hemos nombrado a algunos de vosotros, pero a todos los que estáis allí, uh-huh, encantados, porque allí además fue el anterior congreso, el penúltimo congreso de astronomía, claro, en el 2016. Bien, bueno, ¿qué más noticias? Bueno, una noticia que acabo de leer, muy importante, de que a través del Facebook del Lobo Rayado, bueno, que no, por lo visto no había hecho el anuncio, pero bueno, ya se encuentra bastante bien y bastante mejor, y ha empezado a subir los episodios retrasados de Astronomía para Principiantes, ¿no? Una sección mensual de la radio en SBS, Spanish, con Rocío Otoya, ¿vale? Ha subido la APP 15, La Luz del Universo, y el 16, Saturno. Pues si queréis seguir su podcast, pues podéis también buscar... Muy recomendable también. El Lobo del Rayado. Podrías añadir precisamente las noticias sobre los cometas que pueden ser visibles en noviembre. Por supuesto, ¿eh? Estaba pendiente, y David, tú conoces, porque lo has estado leyendo, sí, conmigo hace un minuto, que tenemos un par de cometas. El 46P Wirtanen, que precisamente el 30 de este mes, a finales de este mes, tiene magnitud 4,7. Y se puede ver, pues, bajo en el sur, ¿eh? Pero claro, evidentemente no hay luna. A esa época, a esa fecha, no hay luna. aparece la luna, pero solamente a partir de las 12, o vamos, que tendremos todo el primera noche para poder ver ese cometa, que está al sur, concretamente al sur, el 46P Wirtanen. Muy bien, estaremos pendientes de nuestro de cometita, a ver si aparece uno que realmente merezca la pena de. Yo tengo de pensado verlo con el Goliath. Muy bien. El 46P Wirtanen, sobre todo. Es que 4,7 de magnitud. Uh-huh. Sí, o sea, sí. Imagínate con el Goliath, que es un telescopio reflector de 40 centímetros de abertura y de luminosidad 4,5, o sea, que tendría que ser espectacular, ¿no? Muy bien, pues estaremos pendientes de los cometitas que aparezcan, sobre todo este último, y ya iremos a observarlo. En cuanto a agenda, tenemos también, sí, termino ya, tenemos, he conocido a través de Facebook, yo creo que lo conocíamos ya, a Edgar Castro Batten, de Guatemala, y bueno, lo he rescatado de Facebook porque me lo he encontrado, y hemos tenido una charla sobre, él suele hacer preguntas, podéis seguirlo en Facebook, y hace bastantes preguntas interesantes sobre astronomía, unas muy simples, otras bastante más complicadas, en fin, sobre la distancia de Planck, las más complicadas, y sobre asteroides o meteoroides, las más fáciles, ¿no? Y puso una pregunta con la que yo no estaba de acuerdo, que era, que decía, y que os la voy a proponer a los oyentes y a los que estáis aquí reunidos, que si los meteoritos, cuando llegan a la Tierra, habría que llamarlos algunos, en vez de meteoritos, asteroides, por su gran tamaño, si fuera de un tamaño excesivo, ¿no? Evidentemente, bueno, él conoce perfectamente lo que es asteroide y meteorito, pero yo le contesté que no estaba de acuerdo porque producía confusión y la pregunta debería haber sido si deberíamos de llamarlo asterolito o meteorito. Y, bueno, pues estuvimos hablando y discutiendo y os proponemos esta pregunta que él la ha lanzado en su Facebook, es si los meteoritos podrían cambiar de nombre y si el meteorito en cuestión procede de un asteroide, lo podemos llamar asterolito por su procedencia o porque sea de un tamaño. Bueno, pues qué os parece si mandáis vuestras respuestas a contacto@magallanes.es y no sé vosotros, compañeros, qué pensáis, si esta nueva propuesta puede ser interesante o no, o seguir llamándose meteorito a todos. Hombre, meteorito, sabéis que es cuando cualquier meteoroide hace contacto con la Tierra, mientras que se evapora por ahí por el aire, pues es un meteoroide, estrella fugada o lo que sea. Si hace contacto con la Tierra ya tiene que ser un poquito grande, porque si no se desintegraría. Y si es procedente de un asteroide, yo creo que sería suficientemente grande como para llamarse asteroide que caiga a la Tierra y no meteorito. Asteroide. Asteroide. O sea, lo que hace 65 millones de años consiguió extinguir a todos los dinosaurios, ¿era un meteorito o un asteroide que chocó contra la Tierra? Yo creo que es un asteroide que chocó contra la Tierra, sí. Era muy grande. 10 kilómetros de diámetro. Por eso. Una cosa, en el desierto. Eso no lo podemos llamar meteorito, ¿no? Sí, claro. En la península del Yucatán. Uh-huh. Pues podríamos llamarlo asterolito. Sí, asteroide que cae en la Tierra, asterolito. Puede ser una denominación, sí. También podríamos llamar ¡socorro! Sí, porque si viene uno de 10 kilómetros para acá, hazte cuenta de que no. Reza lo que sepas. Reza lo que sepas. Muy bien, ¿alguna noticia más? No, bueno, en agenda sí. También agenda, ¿tenemos algo? Celebrar el 10º aniversario de la agrupación Madrid Sur, que de forma matinal, el día 1 de diciembre, pues va a poner unas proyecciones de películas a las 10, Nanocosmos, un viaje a lo pequeño, y a las 12, El enigma de Agustina, en el aula de astronomía de la calle Callao 61 en Fuenlabrada. Gratis, pero apuntaros. Y por último, nuestro curso especial de astronomía. De astronomía, que es jueves y viernes que viene, con el siguiente programa. ¿Lo tienes por aquí, sí, Joaquín, a la mano? O si quieres decirlo tú, Joaquín. Venga, Joaquín. No tiene Joaquín a la mano. A ver, me lo sé de memoria. Vale. Jueves 29 a las 6 de la tarde, Avelino nos dará una introducción a los movimientos de los astros, punto de Aries, equinoccio y demás. Todo lo que es la iba a decir informática, la astronomía más básica y elemental de posición. Después a las 6, empezamos a las 6 hasta las 7 y 20, a las 8 menos 20 empezará más o menos Marcos Montes de Oca, donde nos mostrará pues los distintos objetos que podemos observar en el cielo, ¿vale? Saber un poquito de las constelaciones, cúmulos, nebulosas y demás. Ese es el programa para el jueves 29. El viernes 30 a las 6 de la tarde comenzará usted mismo. Yo mismo. Por hablar. Por hablar. con la instrumentación que utilizamos para la observación astronómica, de telescopio, ya lo diré, prismático, ojo desnudo, de un poquito tipo. De todo. ¿Y cómo podemos planificar una observación? Ahí está, hasta una horita y 20, hasta las 6:20 y luego a la... Hasta las 6:20 no, hasta las 7:20. Uh-huh. Y luego a las 8:20, si el tiempo lo permite y la autoridad competente no autoriza, pues... Haremos una plantadita de telescopio. Allí mismo en el Centro Salesiano, que es donde impartimos el curso. Decir que estamos todavía en plazo de podernos apuntar, sí, a dos días, sí, ¿no? Estamos a dos días en vista. Estamos en plazo de apuntarnos, simplemente acudir a nuestra página web. Y arriba a la derecha se ve perfectamente un logo con el curso, quinto curso de iniciación en la astronomía. Lo pincháis y dentro de la entrada está el formulario, el ¿no? formulario para inscribirse. Os apuntáis y allí nos vemos. Muy bien, estupendo. El coche depende. Evidentemente nuestro socio es gratuito. Los niños menores de 12 años acompañados por un adulto es gratuito. Estudiantes son 20 euros y creo que era los estudiantes de Centro Salesiano y los integrantes en RADA 15 euros y público en general 30 euros. Esos son los costes que tenemos y nada, invitaros a que os apuntéis y este jueves nos vemos y escucharemos y disfrutaremos todos. Muy bien, muchas gracias. Pues ya sin más, José Luis, Jorge Pla García, era el que no que salió ayer en la 1 en Antena 3, que lo conocimos, bueno, lo vimos en el Congreso. En una charla, sí, Jorge. Bueno, pues él es el que da la noticia de la llegada a Marte de la nave Ensay. Estupendo. ¿Vale? Pues nada, ya sin más, los preámbulos y noticias varias. Acordaros de nuestro curso que empieza este mismo jueves y viernes. Y ya pasamos a nuestra primera sección de hoy, que nos la va a dar Lito, que es nuestro legado de la astronomía. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lito? Pues, bueno, voy a empezar con una pregunta. Voy a saco. Venga, hay que preguntar. Porque me ha parecido tan curioso. ¿Pero vas a pillar o es una pregunta normalita? Yo creo que os voy a pillar. Vamos, a lo mejor me sorprendéis y lo sabéis, pero bueno. ¿Qué tiene en común el Observatorio Naval de los Estados Unidos, USNO, en abreviatura, que está situado en Flagstaff, Arizona, con la película ¿Cómo casarse con un millonario? protagonizada por Marilyn Monroe, Lauren Bacall y Betty Grable, o La túnica sagrada, protagonizada por Richard Burton, Gene Simmons y Víctor Maturi. Casarse con un millonario y USNO. Sí. ¿Qué tenemos en común ahí? Después dices que son rebuscados los chascarrillos, Lito. Yo me quería vengar. Claro, como acierta siempre la frikiserie, pues tienes que poner una cosa ahí súper complicada para que la gente... Complicado, pues va a sorprender porque a mí fue el primero que me sorprendió. Pues tienen en común un nombre propio. Henri Chrétien. Que lo conoceréis por la óptica es Chrétien, Richie Chrétien. El mismo que Visti Calza, ¿no? El Chrétien de las ópticas de Richard Chrétien, de los catadióptricos esos tan famosos. Exactamente, que ahora están al alcance de los aficionados, sí. Los más pequeñitos, pero aún así es óptica Richie Chrétien. Pues bueno, nuestro Henri Chrétien... nació en Francia el 1 de febrero de 1879 y tras estudiar sus estudios primarios se fue como aprendiz en una imprenta en 1891. Empezó a interesarse por las matemáticas y esto le llevó a estudiar ingeniería y física, gustándole en este camino la óptica, evidentemente, el famoso Chrétien por la óptica. Su interés por la astronomía nació entre 1900 y 1906 y entró en el Observatorio Monte Wilson de Estados Unidos, donde conoció a Richie, famoso que hizo Richie Chrétien. Lionel Richie no. No, ese era otro. Willis Richie. Ah, vale. El hermano. Willis Ritchie y Henri Chrétien hicieron ese tándem, esa óptica Ritchie-Chrétien, que fue para mejorar un poquito el tema de los defectos ópticos que había en los primeros modelos de los Smith-Cassegrain. Los tipo Cassegrain, además que aunque el Cassegrain es de tubo estrecho, cuando se empezaron a hacer espejos grandes, necesitaban también ya tubos relativamente grandes y gruesos, y entonces empezaron a problemas con las cúpulas. Se necesitaba seguir acortando el tubo. Y la óptica Ritchie-Chrétien lo que hace con respecto a la óptica Cassegrain o Smith-Cassegrain es tener el tubo un poquito más corto. Sí, pero los de observatorio Smith no la suelen usar mucho, ¿verdad? No, ya. Porque una lámina tan grande es casi peor que ya son, en cuanto solamente entraron. Es Cassegrain y ya. Cassegrain o modificado por Ritchie-Chrétien, que no necesita lámina. Eso es. Para los los de tamaño 8, 10, 12, uh-huh, hasta 14 pulgadas, incluso creo que Meade tiene uno de 16, sí que es Smith Cassegrain. A partir de ahí creo que no se fabrican ya tan grande, ¿verdad, Lito? Sí. Más que nada por la lámina. Es que la lámina. Tiene que ser delgada para pesar poco. Y del tamaño de la apertura de. Supone una lámina delgada de un tamaño bastante grande y es muy difícil de construir con una exactitud como se pretende en un telescopio. Y por eso estos diseños novedosos como el de Ritchie-Chrétien pues vinieron a modificar y a hacer que la calidad de estos telescopios sea tremenda, ¿no? Ajá. El primer telescopio que hicieron asociados Ritchie-Chrétien fue uno de 24 pulgadas que está en desuso en museo para enseñarlo. La última exposición estuvo creo que en Colorado, pero el segundo de 60 pulgadas. Estamos hablando de. Sigue en funcionamiento en el Observatorio Naval de los Estados Unidos. El USNO. Ya empezamos a ver la conexión. ¿Cómo demonios podemos conectar un telescopio con una película? Pues que el amigo Chrétien consiguió tal prestigio que. En corrección de aberraciones ópticas, que diseñó un sistema de proyección y lo exportó y lo presentó a los productores de cine. Y lo descartaron allá por 1927. Lo descartaron en un principio, pero cuando llegó la televisión, en los años 40, 36 y 37 las primeras emisiones, os recordáis, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos, que fueron casi de las primeras emisiones, ya las emisiones regulares en Estados Unidos un poco más tarde, el cine vio peligrar el tema de la afluencia de público en los cines y necesitaba ampliar la pantalla para que se diferenciara ver una película de cine en un cine. En una pantalla bien grande. En una pantalla de televisión. Y se volvió a rescatar el modelo de proyección que había diseñado Chrétien, inventándose el cinemascope. Así que el cinemascope es de Henri Chrétien. Henri Chrétien. Y ya sabemos lo que ha dado decir cinemascope, porque hemos disfrutado del cinemascope durante muchísimo tiempo. Así que la primera película que se estaba haciendo y que se rodaba en 35 milímetros, pero se proyectó, la primera que se proyectó en cinemascope fue La túnica sagrada, y la que ya se produjo para ya, digamos, exhibirla por defecto en cinemascope, es Cómo casarse con un millonario de Marilyn Monroe. Esas fueron las dos primeras películas en cinemascope. Una le pilló ya hecha al estilo antiguo, pero se proyectó en cinemascope. Y la otra se hizo ya en proceso en cinemascope. Ajá, muy bien. Curioso, curioso, de verdad. Pues el tras años, el cine empezó a los negativos mejoraron, la calidad óptica, y se vio que el cinemascope hacía un defecto que cuando estaba en primer plano en el centro de la pantalla se alargaba las caras, como ha pasado ahora en televisión cuando hemos pasado del formato 4/3 al 16/9, que si amplías uno que está rodado en 4/3 a 16/9, salen las caras ensanchadas en horizontal. Pues lo mismo le pasaba al cinemascope y se notaba bastante cuando era en primer plano en el centro de la pantalla. Y eso hizo que finalmente el cine dejara el cinemascope, y ahora mismo lo que está... Hubo un diseño intermedio, el del cinemascope se pasó a la Panavisión. No sé si alguna película os suena ver Panavisión. Panavisión, sí, pues suena. Fue el heredero del cinemascope, que se cogió muchas de las piezas ópticas del sistema de proyección cinemascope para la Panavisión. Y ya última, lo que se rueda ahora mismo se hace en IMAX o ya en 3D. En IMAX es otro sistema de proyección digital más perfeccionado. Pero ¿cuántas películas hemos visto en cinemascope? Muchísimas. Aclárame una duda que tengo. Es un sistema de proyección. Proyección. Película es de 35 milímetros. La película, o sea, no se graba expreso para... No, se proyecta. Se proyecta en cinemascope. El hecho de utilizar un negativo de 35 milímetros para proyectarlo tan alargado es lo que hace... que tuviera esos defectos de ensanchamiento de caras y todo eso, que, bueno, visto desde una cierta distancia, como se está en el cine, pues no se aprecia tanta... Las películas ya rodadas en proceso en cinemascope ya no tendrían ese efecto, o también lo sí, parecía. lo tenían siempre, ¿no? Era por el efecto de alargamiento en la coordenada horizontal, no en la vertical. Entonces, como la pantalla de cine es mucho más alargada que en el horizontal, que alta. Pues el 35 milímetros al final se ve demasiado estirado. Entonces, pero entonces existe un sistema de grabación para cinemascope también, o para Panavisión o para IMAX. Para IMAX sí es distinto, porque ya es digital. Y el 3D que hay también sí ya es distinto. Pero ya me entra la duda de que si con el Panavisión necesitaba otro negativo... Que no fuera el de 35. Que no fuera el de 35 para evitar esa deformación lo llamaron efecto paperas. Porque los primeros planos de los actores en el centro de la pantalla se ensanchaba el efecto papera, lo quita el Panavisión, y ya el IMAX lo deja perfectamente natural. Se hicieron varios intentos con proyectores en varias... Pero, Lito, yo he leído que en la grabación, en el proceso de grabación, hay una lente que comprime la imagen, ¿no? Y en el de proyección hay una lente que dilata, ¿no? Para que entre en el 35 milímetros, ¿no? ¿O no? Yo, el que he leído, este Chrétien inventó el sistema para alargar el 35 milímetros a la pantalla grande. A la proporción que es la pantalla de cinemascope, que ahora mismo lo tenía y lo he visto por ahí. Es un 2, me parece 2:33:1 o algo así. No es el 16:9 que tenemos ahora, es más largo todavía. Todavía más largo, sí, sí. Hasta ahí he podido leer. En la investigación me ha encantado el tema, pero no... Yo, sobre todo, mis dos pasiones, que nosotros aquí lo hacemos mucho, disfrutamos con películas buenas y óptica y telescopio y Richie Chrétien, que sabemos... Que es nuestro próximo telescopio que vamos a comprar, ¿no? ¿Verdad, Lito? Tú y yo. Así que, mira, me encantó el tema de la conexión película Richie Chrétien, así que... hay por ahí alguna duda que habría por que seguir investigando, pero bueno... Lo que es cierto es que ya el cinemascope no está. El IMAX es ahora el que se rueda, y el 3D, por ejemplo, las últimas de tan espectaculares en digital, el negativo no se graba, no hay negativo físico. Hombre, Es lógico. Es lógico, además. Hemos abandonado todo. El rollo químico, no van a grabar el cine en película química también ahora, por muy romántico que sea el director de Glorioso Blanco y Negro. Claro. Así que es lo muy que bien. Pues nada, muy bien, muy interesante, Lito, el tema de hoy, muy bien traído. Lo que nos deja la astronomía en otras cosas, en otras facetas. Por ejemplo, hoy ha tocado el cine, ¿verdad? Uh-huh. Está muy bien. Bien, pues ahora nuestro siguiente tema no puede ser otro nada más que, hablando de cine, pues las frikiseries, ¿no? Que tiene que ver con cine también y con pelis de la tele y con serie. Y aquí tenemos preparada ya nuestra frikiserie de hoy, que nos trae nuestro amigo Joaquín. Y adelante vamos a meter el audio cuando quiera. Hola amigos, esto es Frikiseries. Esta es la décima entrega. Tenemos una serie pendiente. ¿Habéis adivinado? Esta es la sintonía. Como viene siendo habitual, y nuestro amigo Lito ha descubierto junto con nuestro amigo Borra Laurín, esta serie se trata de Smallville, una serie estadounidense que se estrenó en el año 2001, con 10 temporadas y 218 episodios. La serie narra las aventuras de un jovencito Superman, Clark Kent, durante los años previos a convertirse en Superman. O sea, lo que nos narra es simplemente la evolución desde que Clark Kent llega a la Tierra hasta que se convierte en Superman. Esta serie es un pequeño homenaje a un antiguo miembro de la agrupación, José Luis Parra, que era muy aficionado a dicha serie. Bien, tenemos pendiente la serie de la semana siguiente. Ahí va la sintonía. Y ahora vamos con la serie de la semana posterior, que es muy fácil, seguro que la adivináis. No deis salto, ya sé que era fácil. Venga, respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es. Hasta la semana que viene. Muy bien, pues esta última nos ha gustado bastante porque aquí ha habido un revuelo total porque a todo el mundo no le ha sonado perfectamente cuál es esta última. Lo sabía. Tú ya lo sabías que más o menos estábamos ahí con poquito que ha sonado, porque la tenemos bastante sí. Vista. No solamente bastante vista, sino que nos gustaba muchísimo. Por lo menos yo era fan, no sé vosotros cómo lo veía, pero yo era fan de esta. No vamos a decir nada, porque no. Hay que adivinarla, pero que ya más o menos la hemos localizado muy bien. Muy bien, pues... Das altibajo en el... Sí. Pones una dificililla, después baja un poquito, después otra vez. A ver. Es cuestión de jugar un poquito, no es cuestión de estar buscando a ver lo más rebuscado del mundo, porque pongo series que yo he visto, algunas no las he visto, y digo, pero bueno, vamos a jugar un poquito, que juegue todo el mundo, ¿no? Muy bien, pues vamos con la siguiente sección, que concretamente es la ciencia de la luz, que es la que yo os traigo y os propongo. Vamos avanzando un poquito en todo lo que sea... la ciencia de la luz. En la semana pasada vimos el tema de la polarización de la luz, la parte teórica, ya vamos a ver un poquito la segunda parte que hoy os traigo, que es un poquito la aplicación es práctica, ¿no? Que es de lo que se trata un poquito lo que la sección esta quiere ver, ¿no? Las teorías y las leyes de la física que tienen que ver con la luz, pero después su enfoque práctico y para qué nos sirve. Bueno, pues lo primero que hay que ver cuando hablamos de luz polarizada son las gafas polarizadas. Eso es una cosa que todo el mundo, unas gafas de sol, unas gafas polarizadas, quien más quien menos, pues hemos tenido alguna y son realmente prácticas. Bueno, pues la gafa de sol polarizada incorporan filtros polarizadores lineales que se basan precisamente en el efecto de polarización de luz del ángulo de Brewster, ¿vale? Perdón, de Brewster, que hablamos la semana pasada, que era cuando en una superficie muy lisa, puede ser, por ejemplo, la nieve o un cristal o el asfalto cuando está muy, muy caliente y demás, cuando el ángulo de refracción y el de reflexión forman 90 grados, o sea, es una superficie que la luz puede atravesar, pero al mismo tiempo que atraviesa también refleja, cuando forma 90 grados se llama el ángulo de Brewster y la luz reflejada sale polarizada linealmente. Entonces, ese es el típico reflejo que cuando conducimos, cuando estamos en el mar, cuando estamos en la nieve, de la superficie que tienes a tu alrededor te refleja sobre ti y es bastante molesto para enfocar y para ver. Con una gafa polarizada, si la polarización es lineal y tus gafas polarizadas son lineales, pues puedes atenuar esos brillos, con lo cual para conducir y para los que tienen deportes de nieve, deportes náuticos, que hay mucho reflejo en las superficies que tienes alrededor, pues te evitan ese inconveniente de esa luz reflejada. ¿Cómo es polarizada? Pues la quitamos con un polarizador. ¿Cómo se ve que las gafas son polarizadas? Muy fácil. Te pones en cualquier monitor de los que tenemos en los ordenadores y demás, y esos emiten una luz polarizada. Tú pones las gafas delante y las vas girando y hay un momento en que se ven completamente negras. Cuando los dos ejes, el polarizado del monitor y el de tus gafas, son perpendiculares y no deja pasar luz, entonces dice, sí que son polarizadas. Prácticamente todos los monitores y las televisiones emiten ya una luz polarizada. Bien, pues esto, el fundamento óptico es ese. Es decir, tú ves, por ejemplo, una mesa, imagínate una mesa de cristal. Entra luz y hay una mesa de cristal, entonces en la mesa de cristal hay un montón de reflejos. La luz pasa a su través de ese cristal, ves las patas de la mesa, pero eso molesta un montón. Molesta un montón ese reflejo que no te deja ver bien. Te pones tu gafa polarizada y entonces ves la luz que entra, la luz que pasa a través de la mesa transparente, ves las patas, pero no ver ese reflejo, entonces ves todo clarito y todo enfocado y todo bien. Y es mucho más cómodo para la vista, por supuesto. Para conducir son altamente convenientes. Yo tengo, por ejemplo, para conducir unas gafas de sol polarizada. He tenido muchísimas de sol, de todas las clases, de todos los colores, pero tengo ahora mismo unas polarizadas y las gasto nada más que para conducir, porque me dan una comodidad a la vista tremenda. Me quita todos los reflejos y se ven muy bien, muy bien. Y esto es uno de las cosas en las que se utiliza pues, la polarización de la luz. La siguiente que os traigo es los materiales birrefringentes y el fenómeno de doble refracción. ¿Qué pasa con este fenómeno? Pues este fenómeno es de doble refracción o birrefringencia, significa que hay materiales que tienen dos índices de refracción, no tienen uno, tienen dos índices de refracción, que depende de muchas cosas, depende de la forma en la que cristaliza ese objeto, de la longitud de onda, incluso a veces de que les llega, etcétera, ¿no? Pero lo que tienes que tener es que tiene dos índices de refracción, entonces la luz va a distinta velocidad con un índice que con otro, y entonces de una imagen se forman dos, salen dos. Tú pones lo más corriente para explicar estas cosas en un cristal de cuarcita, que es realmente donde Ramus Bartolín, que fue el primero que vio estas cosas, cogió un cristal de cuarcita, lo pones encima de una línea, ¿vale? Hay solo una línea en el papel y tú ves dos a través de la calcita. Entonces la calcita es un material birrefringente natural. Ok, pues estos materiales, pues después se dieron cuenta, bueno, más adelante empezaron ya, hasta que no llegó, como siempre, los grandes que son Fresnel y compañía, pues no le dieron explicación a esto. Se vio que esto estos dos haces que salen están polarizados de diferente manera. Y lo que se introduce para ver dos diferentes es que hay una diferencia de fase entre uno y otro. La cuarcita introduce una diferencia de fase, por eso ves dos, pero los dos están polarizados, los dos. Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto? Pues para esto se utiliza casi siempre para cristalografía, sobre todo cristalografía. Hay un experimento muy curioso que viene aquí que, por ejemplo, un objeto birefringente de manera también natural es el fiso, lo que llamamos tesafil o fiso, cinta de pegar. Entonces, depende del grosor también. Entonces, hay un experimento que coges un cristal transparente y pegas una tira de celo, al ladito dos tiras de celo y al ladito tres tiras de celo, una encima de otra, para que tengan diferente grosor. Entonces, lo encaras a tu monitor del portátil o del monitor del ordenador de casa, ¿de acuerdo? Y te pones a girarlo y ves transparente, completamente transparente, ¿vale? No aprecias gran cosa. Y sabes que la luz que te llega es polarizada. Entonces, ¿qué pasa? Que pones por detrás un polarizador de verdad lineal, como si fuera como unas gafas de sol. Entonces, vas girando y llega un momento en que ves todo el cristal negro y donde aparece el celo pegado, distinto color. Una tira se ve amarilla, otra tira se ve azul y otra tira se ve tirando al rojo, ¿vale? Entonces te das cuenta que ahí está pasando algo, que es la birefringencia, que según el grosor hay unas longitudes de ondas que pasan y otras que no pasan. Y es más, si le das otra vueltecita de tuerca y consigues que el cristal que antes se veía negro con esto se vea transparente, los colores que se ven son los complementarios a los que se veían al principio. ¿Vale? Entonces, eso es un experimento muy curioso que cualquiera podemos hacer con una gafa polarizada y un celo y un cristal, ¿vale? Y esto se utiliza para cristalografía un montón. Es decir, se iluminan las muestras cristalográficas con una luz polarizada y según el brillo que sale sabemos la composición y sabemos un montón de cosas sobre ese material que estamos estudiando a raíz de luz polarizada. Más cosas que podemos usar la luz polarizada es la fotoelasticidad. Esto es muy importante también para los materiales. Sabemos que hay materiales birefringentes, corrientes a nuestro alrededor, por ejemplo, todos los cubiertos y todos los tenedores y cucharas de plástico transparente, que lo usamos así en comida rápida y demás, pues son birefringentes. Entonces, esta birefringencia le haces pasar luz polarizada y se ven por dentro unos colorines, como estamos viendo lo del celo, según la densidad del plástico, según el grosor, si es por la parte donde lo coges, si es por la parte del pincho del tenedor, etcétera, y te da más o menos la composición. Pero además, la fotoelasticidad te sirve para estos materiales que son birefringentes cuando tú los presionas y los doblas y los colores que se ven son diferentes cuando están presionados que cuando no. Y esto sirve para ver resistencia de materiales y un montón de experimentos sobre materiales sabiendo hasta dónde puedo apretar un material, hasta dónde lo puedo flexionar antes de que se rompa, viendo los colores que forma dentro la birefringencia de este tipo de materiales. Se llama fotoelasticidad, o sea, que la elasticidad del material cambia la luz que atraviesa cuando es polarizada. Y por último ya, lo último que os traigo, hay muchas más cosas, son las pantallas de cristal líquido, que lo que estamos viendo que todas las pantallas de cristal líquido de nuestros tablets, nuestros ordenadores y demás, pues lo que llamamos LCD, ¿vale?, emiten luz polarizada lineal. ¿Vale? ¿Para qué se ha empleado esto? Pues pantalla de teléfono, de portátiles, de monitores, de los relojes digitales, incluso algún proyector, etcétera. Este tipo de cristal líquido, que al pasar la luz por él la puedes controlar y que salga polarizada y demás. Y se ha empleado muchísimo. Y lo último que se está empleando pues son los TFT. Los TFT son transistores de capa delgada. Son las iniciales de transistores de capa delgada. Estos transistores, que son los que ahora tenemos, que han ido cambiando el cristal líquido por esto, por los TFT que aparece en todo el mundo. Lo último ya sería LED, pero el paso intermedio sería este. Que esos transistores, su tensión es regulable mediante cambio de tensión, entonces puedes regular a través de esa tensión de cada uno de ellos, de cada píxel, lo que quieres que haga, ¿no? Entonces sería los TFT. Más cosas. Como para terminar, por ejemplo, la polarización del cielo. El cielo, ¿vale? La luz, esa azul que vemos del cielo, está parcialmente polarizada. Está polarizada, ¿de acuerdo? Por eso cuando vamos a cualquier sitio al aire libre y vemos al cielo con unas gafas polarizadas, o cuando vas a hacer fotografía y le pones filtros polarizados, los azules son mucho más bonitos, quita reflejos y son mucho más la foto más interesante que ese brillo de fondo que te impide ver la mayoría de los detalles. Y para terminar, otra curiosidad es que la luz del arco iris, el propio arco iris es también luz polarizada, porque al reflejarse en el interior de la gotita de agua sale concretamente con el ángulo de Brewster, este que he dicho yo, que la luz reflejada y la luz refractada forman 90 grados, y entonces la luz reflejada sale polarizada. ¿Qué pasa? Que cuando tú coges un polarizador, unas mismas gafas polarizadas te sirven, y ves el arco iris, te pones a darle vueltecita y hay un momento en que se extingue, lo dejas de ver. Eso demuestra que el arco iris, la luz del arco iris es polarizada. Y hay otra, el fondo se ve igual de bien, porque normalmente la luz de fondo no es polarizada, pero la del arco iris sí. Llega un momento en que gira, y hay un momento en que dejas de ver el arco iris completamente. Se desaparece. Y eso nos indica que el arco iris también tiene cierta polarización lineal que lo extingue las gafitas, en este caso polarizada. Muy bien, pues todo esto sobre la polarización. El próximo capítulo, que será la semana que viene, Dios mediante, empezamos ya con interferencias y difracción. Otro pasito más. Te quería preguntar, por si acaso sabías o lo que sea, hablado de lo de que el arco iris tiene luz polarizada, uh-huh, pero la franja, si logras ver el segundo. Sí, hay una zona intermedia. En la zona de Alejandro, que se llama, ¿es más polarizada que el fondo? Sí, por eso se ve oscura. Por eso se ve, en la banda oscura de Alejandro. Más parcialmente polarizada que el resto. Que el resto del arco iris, sí. Tendríamos que ver. Yo he visto, al prepararme el tema y investigar el tema, hay un vídeo de YouTube que te ponen el arco iris y una persona con un filtro polarizado dándole vueltecitas así en la mano, uh-huh, y filmándolo con el vídeo, y se ve que se extingue. Pero no he visto ninguno con uno doble. A ver qué pasaría cuando tú le pones el polarizador delante. Yo supongo que los arcoíris se extinguen, pero la parte del centro que es oscura, ¿qué pasa? ¿Se pone más brillante cuando...? ¿Se oscurece del todo? Sí, por lógica, no he estudiado el tema, pero sí. el arcoíris primario, que es el que se suele ver, está polarizado. Y el segundo, si se ve, también lo estaría, porque es doble, uh-huh, reflexión dentro de la gota, o triple. Sí. Uno se refleja a tres y otro. Alejandro de en medio también tendrá bastante polarización. Tiene que ser incluso más que las otras dos. Lo pondremos en tareas pendientes para investigar, pero esa franja que se ve más. Esa franja que se ve entre los dos, entre el primario y el secundario, sabéis que el secundario es invertido en colores. Perfectamente, a simple vista. Y se ve más oscura, tiene que estar polarizada ya de por sí. Cuando logras ver que no se ve de tarde en tarde, pero vamos, se ve el segundo arco iris. Notas perfectamente que la franja de Alejandro es mucho más oscura, sí, a simple vista, sin duda. Gafas y sin... Sin nada, simplemente la ver ya. Pues muy bien, hasta aquí la sección, y nos quedamos, vamos ahora rápidamente a el mundo de las matemáticas con los chascarrillos. Bueno, ahora hemos cambiado un poquito. Bueno, la solución del último chascarrillo que quedaba de hace dos semanas, ¿no? Que no la dimos, hemos estado esperando para las soluciones. El que más ha aproximado ha sido Joaquín. Es una buena aproximación, pero no da la solución completa. ¿Nuestro Joaquín? ¿Otro Joaquín? Nuestro Joaquín. Vale. Lo tengo aquí a mi derecha. Señor presidente, por favor. Y bueno, pues la pregunta era, en 35 cuñados, ¿cuántos primos hay? Ah, es verdad, sí, me acuerdo de eso. Y la solución era muy fácil, porque a simple vista ya veíamos dos, el 3 y el 5, las cifras del 35. Un poco más escondido, pero dentro del 35 sabemos que, como Joaquín bien dijo, 5 por 7, pues el 5 y el 7 aparecen también. De manera que unos estaban ocultos, otros estaban a simple vista y otro estaba a la vista, pero oculto. Porque era 35 cuña 2. Entonces, ya sabéis cuál es el otro que faltaba. El 2. Cuña 2. Siempre nos empeñamos en buscar... buscar los números. Además, hubiese dicho cuñado, no cuñados. Le dije, lo pronuncié bastante bien para que os dierais cuenta. Pero bueno, sobre todo en Andalucía. Bueno, pues esta era la solución, era un poco de broma, pero es así. Hay veces que nos fijamos solo, nos empeñamos en buscar resultados puros, y bueno, hay otra parte de nuestro intelecto que también tiene que mirar en otras partes. Bueno, ahora en vez de chascarrillo, como sabéis, os estoy contando historias del mundo matemático, uh-huh, de personajes famosos, y esta semana pues nos toca hablar de una de las mentes más brillantes del inicio del siglo XX, un matemático puro, totalmente puro. Era indio e hindú, las dos cosas. Nació en la India y además era religioso y seguía la religión hindú, que se llama Ramanujan o Ramanujan, depende cómo lo pronunciemos, ¿no? Se llamaba Ramanujan. ¿No era Kurdapali? No, Ramanujan. Era paisano. Bueno, era, como digo, un matemático puro, pero más basado en la intuición que la matemática más rigurosa o analítica. Bueno, como sabéis, bueno, la antigua matemática de los griegos o la matemática oriental en ese siglo XX era muy distinta, ¿no? La matemática de Europa o de Occidente era muy rigurosa ya, con muchas demostraciones. Y bueno, pues Ramanujan usaba mucho más la intuición que la demostración. Ya con 5 años, pues destacaba, bueno, porque en vez de ponerse a jugar a la pelota o a otra cosa, pues con un palito en la arena estaba haciendo operaciones matemáticas. Y durante su infancia, el estudio de primaria o secundaria, lo que aquí sería primaria o secundaria, bueno, pues destacó en las matemáticas. Y a los 13 años se ilusionó pues con la serie aritmética, la serie geométrica. Os recuerdo que la serie aritmética, no la friki serie, sino no, la serie. Las aritméticas, os recuerdo, bueno, pues que simplemente un número va el siguiente, pues simplemente sumándole alguna cantidad, siempre la misma, ¿no? 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, y la geométrica igual, pero multiplicando, ¿no? 2 por 2, 4, por 2, 8 y tal. Bueno, pues él, con 13 años, sin conocer a Gauss, a Euler, bueno, Euler, ¿cómo dices tú, José Luis? Euler. Riemann, bueno, pues él con sus propios métodos era capaz de sumar series infinitas. Incluso mucho más mayor ya, pues estudiando series hipergeométricas, ¿no? Que ya las series hipergeométricas ni os cuento lo que son, pero bueno, son series de potencias, ¿no? Una cosa ya bastante más complicada. Y este hombre, bueno, pues como digo, era muy pobre, su vida fue muy dura, tuvo muchísimas enfermedades, bueno, era un personaje que tenía ciertas enfermedades. Sin embargo, gracias a su inteligencia, pues bueno, consiguió, y aunque era muy pobre, inicialmente una beca para poder estudiar en la universidad en la India, pero desafortunadamente se ilusionaba tanto con las matemáticas que el resto de las asignaturas las obviaba y, bueno, pues perdió la posibilidad de estudiar en la universidad. Necesitaba dinero para poder vivir y mantener a su familia y se metió a contable, que era como una cosa en la India menor o una profesión que nadie quería, y cayó, bueno, pues siendo contable de una recién fundada sociedad matemática en la India, donde se presenta, y en la entrevista pues se sorprenden de que una persona tan pobre, tan mal vestida, tan, bueno, con un aspecto como llegó, pues que tuviera esa cabeza, esos cálculos que realizaba, porque era un calculista fantástico, ¿no? Simplemente con la mente, no necesitaba, bueno, en aquella época se usaba el abaco. Bueno, le preguntaron que cómo con sus cálculos que hacía, con sus conocimientos que parecía que tenía, pues porque quería ser contable, y le contestó que él necesitaba dinero para poder dar de comer a su familia, el dinero mínimo necesario, y el resto del tiempo lo tenía que dedicar a sus fórmulas y a sus cuadernos, a seguir descubriendo todo lo que estaba descubriendo. Entonces, bueno, pues no sé si lo pronunciaré bien, Ramachandra Rao, que era el que finalmente lo contrató, le prometió que le daba el puesto siempre y cuando le enseñara esos cuadernos fuera de las horas de trabajo y le explicara qué es lo que estaba trabajando. Bueno, cuando este hombre vio sus trabajos, se sorprendía que una persona sin conocimientos matemáticos universitarios pues pudiera trabajar con ese tipo de matemática que ni él mismo era capaz, en algunos casos, de llegar a saber si lo que estaba escribiendo era cierto. Y se propuso mandar su conocimiento a Europa, sobre todo a Inglaterra. El primer momento fue un fracaso porque, claro, los matemáticos ingleses la India era, del momento, colonia de Inglaterra, al recibir de una persona sin conocimientos matemáticos unas fórmulas que los cálculos parecían, podían estar bien, pero sin demostraciones rigurosas, un montón de fórmulas, pues ni siquiera lo tuvieron en cuenta, pensando que era alguien que, pues, que quería colarse, o alguien que había plagiado, que los documentos eran de otras personas y el que simplemente había copiado los resultados, ¿no? Hasta que, bueno, en estos envíos que hicieron, cayó en las manos de un matemático que hablamos la semana pasada, de Hardy. En aquella época decían que había tres matemáticos importantes en Inglaterra, por lo menos, o en Europa, ¿no? Que eran Hardy, Littlewood y Hardy y Littlewood, porque tanto ellos por separado como los dos juntos hicieron, pues, verdaderas maravillas en matemáticas, ¿no? Y Hardy, al ver los documentos, pensó lo mismo, que eso era un plagio, que era algo que no tenía mucho sentido porque no veía las demostraciones, pero coincidió en que había trabajos que estaba desarrollando una persona que no tenía conocimientos matemáticos o muy básicos, cosas que estaban estudiándose en la actualidad o soluciones aparentemente sin explicación alguna a trabajos que él mismo estaba realizando. Por lo tanto, lo llamó para que, por favor, se viniera a trabajar con él, o por lo menos a demostrar o a ver que no era un plagio y cómo había conseguido llegar a esos resultados. Bueno, aquí empieza la dinámica entre la matemática rigurosa, que necesita una demostración, que necesita, y la matemática intuitiva de Ramanuja, en el que obtenía unos resultados de suma de series infinitas o de otros muchos trabajos que él realizó, que a él le salían de manera normal, pero que no llegaba a ser capaz, o inicialmente no era capaz de demostrar. De hecho, él trabajó y creyó haber encontrado la famosa pi de x, que hemos hablado alguna de ellas, ¿no? Los números primos menores que x, ¿no? La famosa función, pues creyó haber encontrado una solución exacta para esa función. Después no fue del todo así, pero fue una de las mejores aproximaciones que había por el momento. De hecho, Littlewood llegó a encontrar que su fórmula fallaba cuando ya eran números más grandes. Pero, a pesar de eso, contribuyó en muchísimas partes de las matemáticas, y existe no solo una función de los primos de Ramanuja, sino una función Z, ¿os acordáis la función Z, que es la más famosa de Riemann? Existe una función de Ramanuja. Estuvo dedicado con Hardy a prepararse para poder avanzar en sus conocimientos y, sobre todo, adaptarlo y demostrar a la manera rigurosa de las matemáticas. Como anécdota importante y curiosa de la vida entre Hardy y Ramanuja, Ramanuja enseguida enfermó y no pudo acabar gran parte de sus trabajos, pero una visita que le hizo Hardy en Inglaterra, cuando todavía estaba en Inglaterra, pues se volvieron a encontrar. Él estaba enfermo, como digo, y cuando llegó, bueno, sabéis que los ingleses, para saludar, en vez de saludar, dicen: ¿qué tiempo más aburrido hace? No sé. Bueno, pues como Hardy era matemático, en vez de decir eso, pues llegó y le dijo a Ramanuja: he venido en un taxi con un número súper aburrido, el 1729. Entonces Ramanuja le contestó: te equivocas, Hardy. Es un número muy interesante. Es el número más pequeño que se puede poner como suma de dos potencias al cubo de dos maneras distintas. Bueno, esto pensaréis qué tontería o qué cosa de locos de matemática, ¿no? Pero bueno, sí, pero en el momento, ¡pam! Efectivamente, eso, pero venga, para que os hagáis una idea... Vámonos. Eso cómo, sí, ser friki. Eso, ¿no? No yo. Vamos. Cómo veía los números él, ¿no? Los veía, vamos. Y de hecho, a partir de ese momento o más tarde, ese número, el 1729, se llamó el número de Hardy Ramanuja, y además es un número muy famoso. Porque, de hecho, un siglo más tarde, los que sois friki de Futurama, ¿sabéis cuál es el número de serie de Bender? Bender, sí, me acuerdo. El 1729, en honor al número de Hardy. De eso, pero aparece en más sitio. Aparece también en la nave Nimbus, ¿no? Nimbus. Es el número también 1729. O cuando aparecen un montón de universos, también lo saca ahí. Ajá. El guionista de Futurama. Pero no solo eso, sino que estos números han creado o han tenido una aplicación posterior, aunque no una aplicación práctica, de momento que yo sepa, que es la función TA, o la función en que cada vez que le damos un número a esta función, un número natural, pues esta función o esta sucesión de números son los números cuya suma de dos potencias al cubo pueden ser de n maneras posibles. Bueno, pues la función esta, TA para el número 2, es decir, de dos maneras posibles, el 1729, de una manera posible, es el 2, porque el 2 es 1 al cubo más 1 al cubo y no se puede poner de ninguna otra forma. Uh-huh. Pero además, Futurama, en la película primero que hizo, el número del taxi que coge Reyes, ¿no? ¿Cómo se llama el protagonista? Bueno, Rubiesco, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues cuando coge el taxi, coge el TA3, que es el 87.000, el número del taxi era 87.539.319, que se puede poner como potencia al cubo de tres maneras distintas, de dos sumando. Bueno, pues esta es un poco la anécdota, simplemente deciros que esto parece matemáticas para loco, pero no es así, porque los trabajos de Ramanujan, muchos de ellos todavía no se han demostrado, o algunos se han llegado a demostrar después con la potencia de los ordenadores. Él demostró algunos de sus teoremas y de sus proposiciones, pero fijaros que se encontró después, porque él volvió a la India ya cuando estaba medio muriéndose, escribió un cuarto libro de sus cuadernos, y en él se han descubierto teoremas muy importantes que de hecho se están utilizando hoy día para entender los agujeros negros. O sea, fijaros que una relación también de la matemática pura con la astronomía y con algo que parece que no va a tener solución. Hardy siempre decía que su mejor, lo mejor que hizo en su vida fue haber conocido a Ramanuja, haberse dado cuenta de su potencial. Y Hardy era ateo, Ramanuja era terriblemente amante de Dios, aunque de la religión hindú. Él creía que las matemáticas no eran posibles sino como revelación divina. Y bueno, pues murió joven, con 32 años, no sabemos qué hubiese pasado si este hombre, con su capacidad de cálculo... ¿Cuánto has dicho? 32 años. Muy joven. Y, lo que hizo. Y bueno, gran parte de su trabajo ha servido para el desarrollo de otra parte de las matemáticas y para investigaciones. Y son las cosas incomprensibles de la matemática, como a una persona se le puede ocurrir un resultado de manera intuitiva sin saber demostrarlo o sin llegar a demostrarlo y llegar a la conclusión de que es cierto, ¿no? Ya lo vimos con Riemann, cómo se le ocurrió que tenía que ser cierto aquella hipótesis, cómo se le ocurren a estas personas, pues, ver los números. Hardy decía, bueno, perdón, Littlewood decía que Ramanuja conocía perfectamente a todos y cada uno de los números naturales. Hay una película muy interesante que debéis oye, de ver. Y hay que decir que son infinitos y los conocía a todos y cada uno. Ojo. Hay una película que precisamente se llama El hombre que conocía el infinito. Tenéis que verla porque es la lucha entre la matemática, aunque siempre las películas están noveladas y se mete mucho con la vida y la enfermedad y otras cosas, pero la lucha entre la matemática pura, rigurosa, con demostraciones, la matemática intuitiva, que hay que darle su sitio, aunque después todo haya que demostrarlo. Y os la aconsejo porque la verdad es que es una película llamativa. Hablan de matemáticas, pero de manera muy divulgativa. Y bueno, pues... ¿Título? Esto es todo. El hombre que conocía el infinito es como se tradujo en España. En inglés no me acuerdo. No, el hombre que conocía el infinito. Sí. Hay que apuntarla. Sí. La podéis ver, además, la podéis encontrar en YouTube. En YouTube está por ahí rondando, o sea, es una cosa curiosa, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muy bien. Ah, bueno, una última cosa. Fue una persona que, gracias a Hardy, consiguió que lo reconocieran en el Trinity College de Inglaterra, ¿vale? Inglaterra. Y en la Royal Society. Society. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Llevamos ahora mismo exactamente una horita de programa y es el momento de terminar. No sin antes agradeceros vuestra atención, vuestra interacción. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web aamagallanes.es y a partir de la página web podéis ver enlaces a Twitter, a Instagram, a Facebook y sobre todo nuestros correos para que nos mandéis vuestras consultas y vuestras opiniones y vuestras preguntas. Cuando queráis. Sin más, nos despedimos un martes más. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.